Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Bienvenidos a Los Cuatro Elementos. Hola, ¿qué tal estáis, chicos? Bueno, este miércoles que tenemos aquí un pedazo de programa preparado. Bueno, esto es fantástico, tengo que describirlo nada más empezar. Sí, Jorge Barrachina, buenas noches. Buenas noches, Berebe. Filippo Casu, buenas noches. Buenas noches. Marcos Blanco, buenas noches. Muy buenas noches. ¡Y tiempo! Tengo que describirlo, ¿no? Describe la situación. Bueno, antes de nada, disculpas, queridos oyentes, por este pequeño error de sonido. Lo que pasa es que se acopla el sonido del estudio. Describe la situación, Jesús. La situación ha sido fantástica porque a falta de unos 10 segundos para entrar en antena, el micrófono número uno, micrófono de Marcos Blanco, con el que se está pegando ahora mismo... digamos que estaba totalmente... Bueno, se le caen las monedas aquí, bueno, increíble. Estaba fuera del sitio donde tenía que estar, no estaba enchufado, no tenía ni siquiera físicamente el micrófono, únicamente estaba el pequeño... ¿cómo se llama eso que está roto ahora mismo? La pinza. La pinza. Así que vamos a tener un programa en el que Marcos Blanco va a hacer el programa con el micrófono en la mano cual Julio Iglesias. Exacto, vaya, vaya. Ay, España, yeah. Al lado de España. Marco, creo que estaba el micro en el otro lado porque está visto que el otro brazo se ha roto. Sí, que ese no iba. Se ha roto. Bueno, no pasa nada. 11:33 de la noche, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué ganas tenía de veros? Por de estar fin. Aquí en la radio. Estoy súper feliz. No sé qué me pasa. Hay mucho feeling por aquí. Ya se ve que la primavera va llegando, aunque hoy nos ha venido un día bastante... Mucho feeling. Bueno, mucho feeling aquí. Mucho... graba un badabun. Vale, fantástico. Bueno, seguimos con el programa, que hoy tenemos un montón de cosas. Tenemos una pedazo de entrevista con la que nos han obsequiado unos amigos. No vamos a decir quién es. ¡Ah! ¡Secreto! Siguiendo con el rollo de mucho Philly por aquí. Son unos amigos que no se pueden ver. Que no se pueden ver. ¡Ah! No están visibles. Puede que estén por aquí, puede que no. Bueno, pues tenemos una pedazo de entrevista. Tenemos también... Espera un segundo, ¿sí? Jesús. A ver qué pasa. ¿Qué pasó? Aquí estamos armando Mauri Mix y el Catire en Los Cuatro Elementos por Radio Valleja. Está buenísimo, no se despeguen. Está buenísimo. Amigos invisibles. Lo que está buenísimo son los amigos invisibles, que son unos fenómenos y que dieron un concierto el sábado pasado, ¿verdad? El sábado pasado. No que pudimos ir, me cago en la No leche. Pudimos ir, yo por causas naturales y el ¿Causas resto naturales? De la... Yo sí. Por causas innaturales. Y nosotros por causas sobrenaturales. No, por causas futbolísticas, nosotros, me imagino. Bueno, sobre todo Jorge, porque Marcos es el Celta de Vigo, ¿no? Y Filippo Casu. Yo estaba en London y en Londres no. Es verdad. No se puede ver un concierto madrileño. y Filippo Casu y yo, que somos la resistencia vallecana aquí del Rayo Vallecano. Y bueno, pues Jorge el pobre sufrió la derrota de su equipo, pero como es un tío que sabe vivir la vida y disfrutarla, tampoco se va a rayar mucho. Bueno, 11 y 34 de la noche, no vamos a extendernos mucho más, que me enrollo y al final no digo lo que quiero. Veamos, tenemos una maravillosa entrevista. Bien. Tenemos un país en la disquera con bien. La segunda parte de Andalucía. Andalucía Revenge. Forever. The Revenge. Filippo nos trae una selección musical maravillosa como cada semana. Sí. Y no sé. Jorge Barrachina, que aportará también lo suyo. Que yo aporto básicamente presencia. Entrevista y alegría y de todo. Y saber estar. Y bueno, pues. Damos el teléfono. Damos el teléfono del estudio. Vamos a dar el teléfono. Es el 91-777 por el culo. No, perdón. 777-3928. 91-777-3928. ¿Qué pasa? No. Eso es lo que faltaba. Nuestra página web www.loscuatroelementosradio.com. El correo electrónico, Philly. loscuatroelementosradio@. ¡Ay, ay! ¡Te ha pillado la profesora! ¡No me lo puedo creer! sugerencias@loscuatroelementosradios.com. Eso es. Muy bien. Bueno, y hoy es un día especial, ¿no, Marcos? Yo creo que sí. Hoy es un día especial. Espera. Esos maravillosos acoples, a ver. No sé si escucháis esta sintonía. Bueno. Oh. Señoras y señores, cristianos y cristianas, nos hemos reunido aquí esta noche en los estudios de Radio Vallecas para formalizar la unión radiofónica entre Filippo Casu, Jesús Villacorta, Jorge Barrachina y Marcos Blanco. ¡Va a ser la primera boda de cuatro! ¡Sí! Nos reímos nosotros. ¿Habéis traído las arras? Al ser el programa número 25, son nuestras bodas de plata. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Y bueno, yo quiero deciros que yo, Jesús Villacorta, os tomo a Filippo, Marcos y Jorge como compañeros radiofónicos de Radio Vallecas de los Cuatro Elementos en la salud y la enfermedad. Hasta que Ramoncín nos separe. ¡Un aplauso, chicos! ¡Bravo! Yo no puedo aplaudir porque estoy con el micro en la mano. No puedo. ¡Alegría! Y confeti y todo. Bueno, muy bien. Estamos en la 107.5, en la frecuencia modulada y también en internet en Radio Vallecas con K. Conk.org, ¿verdad? Es muy fácil, ahí pone escúchanos o algo así y nos escuchas. Eso, escúchanos, así que no sé qué haces que no nos escuchas. Venga, escúchanos. Esto parece Radio Clásica, ¿no? Sí. Y ahora estamos escuchando una pieza del gran compositor Puccini. Del mediano. Puccini. Eso. Puccini. ¿Quién compuso esta Puccini melodía nupcial? Puccini. No, la verdad es que no, pero esto es como la mentira que repites muchas veces. Se acaba convirtiendo en verdad. Yo utilizo esa técnica. 917773928. ¿Quién compuso esta melodía? Exacto. Abrimos teléfonos, como dice Manierga. Abrimos teléfonos. Y bueno, son las 11 y 38 de la noche. Yo creo que ya es hora para que empecemos a escuchar esa fantástica entrevista que se marcaron aquí estos dos elementos en nombre de nosotros. Muy bien, Jorge, ¿cómo presentamos esto? ¿Cómo presentamos? Pues vamos a presentar al grupo más representativo de Venezuela. Wow. Son capaces de marcarse una salsa, un funk, lo que les eches. Mujer porque tienen policía, me pones la carne fría. Eso es. Bueno, estos fenómenos, venezolano. Además, muy, muy, muy majos en persona. En persona, sí. La verdad es que se portaron muy, muy bien. Sí, y a mí me gustaría dedicar esta entrevista, aunque no la he hecho yo, pero yo todo lo que es de Venezuela me recuerda a mi amiga Daniela Santos, ¿eh? Dani, la gran compañera venezolana, tinerfeña, pero venezolana de raíz, que bueno, que vive en Tenerife, que viví con ella un año en Roma, un año fantástico, hicimos muy buenas migas. Y todo lo que es de Venezuela, a la gente le recuerda a Boris Izaguirre, pero a mí me recuerda a Daniela, lo siento mucho. Así que va para ella, ya le diré que escuche, porque el 107.5, por desgracia, no llega a Tenerife. Se queda cerca, pero no llega. No, así que un respeto para Boris, que yo soy súper fan de Boris. Un respeto, por lo favor. Lo sé. A ver si tenemos que publicar aquí otra entrevista con Boris. En fin, Jorge, presenta el temita que va a introducir esa maravillosa entrevista, esa maravillosa charla que hemos mantenido con los Amigos Invisibles. Bueno, todos nosotros hemos soñado alguna vez con nuestra vecina.

Bravo. 12:06 de la madrugada, ya estamos a jueves. Esto ha sido tremendo, Ironic, de Alanis Morissette, de aquel discazo, de aquel primer disco llamado Jake Little Pill, ¿verdad? Y atención, que suena por ahí, que suena por ahí. Atención, llamada, tenemos una llamada, Filippo, háblanos del discazo este de Alanis. Este, la verdad que esta es la versión del MTV Unplugged, no sé si lo conocéis, muy bonito. Sí. Bueno, y... la MTV hace bastantes Unplugged. Sí, eso. Y nada, y esa simplemente quise ponerla porque nos envió un mail una nuestra oyente, ha sido oyente, Ana, y quise escuchar esta canción. Ajá, bueno, pues fantástico, ¿no? Y ahora parece que ha sonado el teléfono, ¿no? Tenemos una llamada, Marcos, tenemos una llamadita por ahí. A ver. No puedo con todo, estoy con el micrófono de mano, con el teléfono, con la mesa, Dios mío, ¿eh? Cómo me gusta la interactividad. Madre mía, Dios mío, a ver, ¿quién eres? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido a Los Cuatro Elementos. ¿Cómo te llamas? Vale, soy Santiago Martínez. ¿Santiago Martínez? Santiago, ¿desde dónde nos llamas? Os llamo de Madrid. ¿Desde Madrid, curiosamente? ¿Desde qué parte de Madrid? Pues del barrio, vamos, de Retiro. Bueno, muy bien, ahí cerquita. Claro, muy bien, la zona de Filippo, es verdad, que tiene ahí conectado. Bueno, Marcos iba a decir, perdona. Santiago, ¿sabes la respuesta a la pregunta de quién compuso la marcha nupcial? Pues creo que sí, yo diría que es Mendelssohn. Félix Mendelssohn. ¡Correcto! ¿Y cuál es el premio, chavales? Oye, ¿estamos seguros de la respuesta? Porque yo no he verificado la respuesta. Sí, yo estoy nosotros seguro. No verificamos nunca la información. Santi, nos fiamos de ti, ¿no? Yo confirmo. ¿Confirmas? Sí. Fili, que tiene el ordenador delante. Bueno, aquí tenemos tres ordenadores. Esto es impresionante. Bueno, pues te haremos llegar a tu casa un pack de 6 latas de 33 centilitros. ¿De Mau o de Amstel? Depende. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, Amstel o Mau? Yo creo que Mau está bien, ¿no? Muy bien. Porque si llegas a decir Amstel, no te la mandamos. Bueno, se nota que la audiencia es fiel, que la audiencia madrileña tira por la cerveza madrileña, como debe de ser. Santiago, una pregunta. ¿Has escuchado el programa por casualidad o eres un fiel oyente? Yo soy un fiel oyente, por favor. Y es que no podía... No puedes vivir sin los cuatro elementos, ¿no? No, digo, joder. Tengo que participar en el 25 aniversario. Esto es... ¡Hola ahí! ¡Bravo! ¡Un aplauso! A partir de ahora vamos a hacer un cuadro aquí de, en vez del empleado del mes, el oyente del mes. El oyente del mes. Te acabas de ganar ahí. Sí. Aunque nos quedan un par de programas. La litrona me he ganado, ¿no? No, los 6 centilitros. La litrona ya es para cuando sean los 50 programas, la boda de oro. A partir de la próxima semana, igual sorteamos entraditas, disquitos. Así que, Santi, nada, muchas gracias por llamarnos y por aportar tu voz y tu presencia al programa. Venga, chicos. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Pues ya lo sabéis, podéis llamar al 917773928, todo aquel que quiera sonar por las fantásticas ondas, tanto ondas de FM como ondas cibernéticas de Radio Vallecas, de Los Cuatro Elementos. Y bueno, le recordamos a Santi, aunque ya ha colgado, pero bueno, como seguirá escuchando el programa, que posiblemente mañana por la noche o pasado mañana por la mañana podrá descargarse su programa, podrá escucharlo en www.loscuatroelementosradio.com. Y Filippo Casu, sigue con tu sección fantástica. Yeah. Oh, yeah. No, es simplemente que la semana pasada vi una película, Last Days, que habla de los... Vale, está inspirada en los últimos días de vida de Kurt Cobain, el cantante de Nirvana. Sí. La película es bastante rara, pero me gustó. Y... ¿Qué decir? El temita que quiero poner... es un tema de Nevermind, un álbum histórico, sí. Todas de primera... Sí. Claro, y es un álbum del 1991, ha llegado a vender hasta 30 millones de copias. Madre mía, muchísimo, joder. ¿No? Y nada, he dejado elegir el tema a mi amigo que es un super fan de los Nirvana, porque la verdad es que yo no sabía elegir ninguno de los temas, porque me gustan todos. Y el tema es uno de los más rockeros del álbum. Y se llama Stay Away, Marcos. Fili, pues, una preguntita. Dime. ¿Quieres hacer algún comentario? ¿Quieres dedicar la canción que sonó antes? No sé. ¿Quién es tu amigo? Que no lo has dicho. ¿No has dicho Michele, nada? Michele, mi amigo de mi pueblo que habéis conocido el año pasado. Qué grande. Por carnaval. Algunos, algunos, yo todavía no. Me refería a Ironic, como hemos puesto a Ironic y nos has dicho que no te hemos prometido decir nada, bueno. No sé si quieres poner la puntilla a Ironic. Sí, quiero dedicarlo a Dana, que es la chica que me lo pedí. Perfecto, bueno, pues muy bonito. Pues, ¿qué tema vamos a escuchar? ¿Cuál era de Nirvana? Stay Away. Stay Away, qué cañanza. Estamos aquí en Los Cuatro Elementos, escuchando Nirvana. ¡Yeah! Y quería comentar algo más sobre la película, que la cosa rara es que en la película no hay ninguna canción de los Nirvana. Ni problemas de pasta, supongo. No, creo que simplemente ¿no? Por una elección del director. Ah, bueno, fantástico. Además, decimos que el personaje que hace Kurt Cobain se llama con otro nombre, se llama Blake. Decimos que... está inspirado simplemente en la vida. Y hay un momento muy bonito en la película cuando el actor que está en el papel de Dave Grohl, vamos, creo que es que Dave Grohl porque se parece mucho a él, y escucha una canción de Velvet Underground, del álbum Velvet Underground en Nico, del 69, se llama Venus in Furs. Marcos, pónmela como fondo. Como fondo. Y está sonando, ¿verdad? ¿Lo escuchas? Sí, ¿no? Sí, se escucha. Vale, se escucha. Sí, sí, sí, estaba sonando, pero no al nivel adecuado, queridos compañeros. Es una canción que habla de sadomasoquismo. Esta. ¿Sí? Ostras. Y es el momento muy bonito porque hay Dave Grohl que pone este disco en su... Espera un momento, disco. Esto no me lo puedo callar. Estamos hablando de sadomasoquismo y dice, momento muy bonito. No, es sadomasoquismo en sí mismo, sino vale. El momento de la película, porque hay David Grohl que pone el disco, lo pone a tocar y empieza a cantar la canción contemporáneamente. Ajá. A Lurid. Vale. Hablando de Velvet Underground y de Lurid, me gustaría leer la traducción de una canción de Lurid que hizo él como solista en su álbum Transformer del 72, que es I Walk on the White Side, que es un tema que conoce todo el mundo, pero no todo el mundo creo que conozca la traducción. Pues adelante, Filippo Casu. Es muy bonita, dice así: Oli llegó a Miami, Florida, cruzó todo Estados Unidos a dedo, se depiló las cejas en el camino, se afeitó las piernas y entonces se hizo ella. Y dice, hey baby, date una vuelta por el lado salvaje. Hey dulce, date una vuelta por el lado salvaje. Candy llegó a The Island. Tras la puerta era la querida de todos, pero nunca perdió la cabeza, ni siquiera cuando la chupaba. Dice, hey baby, date una vuelta por el lado salvaje. No. Dice, sobre hey, todo baby, cuando la chupaba, seguro que no perdió la cabeza, la tenía bien localizada. Dice, hey baby, date una vuelta por el lado salvaje. Y las chicas de color dicen, du, duru, du, du, du, du, du, du, du. El pequeño yo nunca regalaba todo. El pequeño yo nunca regalaba. Todo el mundo tenía que pagar y pagar. Un polvo acá, un polvo allá. La ciudad de Nueva York es donde se dice, hey baby, date una vuelta por el lado salvaje. Y sigue así hablando de otro personaje de Nueva York. Fuera de apoyo, deberías haberla visto bailar. Ellos decían, hey Sugar, date una vuelta por el lado salvaje. Y sigue así con estribillo. Y otro personaje es Jackie, que iba colgando de anfetas. Creyó que era James Dean por un día. Después se pegó a un palo. Creo que el Valium le habría ayudado a este golpe. Pon la canción, Marcos. Vamos allá, suave. Take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Los cuatro elementos. The four elements. Wild side of the four elements. You know my man. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Esto es Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. 12 y 22 minutos de la noche, seguimos aquí en... Perdón, 12 y 22 minutos de la noche, seguimos aquí en Los Cuatro Elementos, Jesús. Exacto. Todo tuyo. Tenemos aquí la sección de Un País en la Disquera. Bueno, esta semana, como ya dijimos la semana anterior, vamos a continuar por Andalucía. Ya dije que iba a dedicar dos programas a ella, porque es una gran comunidad autónoma, ¿no? Y esta semana he querido traer algo que representa Andalucía por encima de todo, fuera ya de estereotipos y de etiquetas. Yo creo que es la música más española que existe, sin ser nacionalista ni sin ser nada, simplemente de la que se siente aquí cuando está fuera. ¿Eh? ¿O no es? Claro que sí. Claro que sí. Así que yo creo que sin más dilación, ya que andamos un poco cortitos de tiempo, vamos a escuchar al antes y el después en el flamenco, Camarón de la Isla, José Monje Cruz. Como el agua, señoras y señores, estamos escuchando la voz del ya fallecido José Monje Cruz, Camarón de la Isla, conocido internacionalmente con grandes audiciones en todos los sitios del mundo, un gran concierto en París antes de su muerte allá por los años 90. Y bueno, qué decir de Camarón de la Isla, como ya he repetido varias veces para que se quede el nombre bien claro, es José Monje Cruz. Nació en San Fernando, en Cádiz, el 5 de diciembre de 1950 y falleció en Badalona el 2 de julio de 1992. Falleció debido a un cáncer, pese a lo que la gente pueda decir acerca de temas de drogadicción y eso, que yo hoy voy a dejar aparte porque ya hay una película que lo explica bien, que se llama Camarón, que por cierto, protagonista se sale. Gran película y gran interpretación de Oscar de Jaenada. De Oscar Jaenada. Sí. Exacto. ¿De Jaenada? De Jaén, nada. De Jaén, nada. No, que hoy estamos en Andalucía, usted de Jaén. Bueno, pues este señorito empezó de jovencito, cuando con 7, 8 años vio que su padre, preso de una enfermedad tipo tuberculosis, no estoy seguro de cuál es, pero bueno, pulmonar, no podía tirar para adelante con la familia, eran muchísimos, dormían todos juntos, entonces intentó dedicarse al toreo, pero al ver que le tiraba más el cante, se empezó a rodear de buena gente y sobre todo tuvo un punto de ebullición tremendo, que fue cuando se juntó con el gran Paco de Lucía, que fue sin duda su compañero, su fondo musical de su vida, aunque hubo épocas en las que acabaron un poco peor. Gracias a Paco de Lucía comenzaron a grabar discos. El padre de Paco de Lucía estaba muy metido en el mundo discográfico de la época. Y bueno, pues el señor Camarón empezó a tener el respeto de Manolo Caracol, de Antonio Mairena. Fue increíble y en 1962, ya muy jovencito, como digo, con 12 años, ganó el concurso de flamenco del Festival de Montilla, en Córdoba. A partir de ahí la carrera fue en ascenso y no paró hasta conseguir lo que él quería, que era tener a toda su familia como unos reyes. Y la verdad es que el cambio que dio este hombre al flamenco fue pasar de lo que se hacía en los años 30, 20, 40... a renovarlo completamente, a utilizar tonalidades que antes no se habían explorado, y sobre todo fue un hombre que dominaba todos los palos del flamenco, o prácticamente todos. Según los expertos, es la única persona que ha sido capaz de desenvolverse en todos los palos, haciéndolo en todo bien. Bueno, el éxito le llegó allá por 1968, cuando se acompañó durante unos 12 años del tirón del gran guitarrista Paco Cepero. Y bueno, tras Paco de Lucía también a la guitarra, llegó a juntarse con Tomatito, que fue el que le estuvo acompañando durante sus últimos días. Y bueno, aparte de haber sido versionado por medio mundo, ha sido un hombre que ha conseguido, con tan solo 41 años de vida, cambiar todos los conceptos del flamenco y que hoy en día siguen bebiendo todos de él. Así que, bueno, este ha sido Camarón. No sé si estamos escuchando el tema, sí. Yo soy gitano. Vamos a, exacto, subir y bajar un momentito para escucharlo bien. Porque yo no puedo. Qué gran explicación, Jesús, me has dejado patidifuso. Bueno, pues este ha sido Camarón de la Isla, este ha sido todo el flamenco que hay. Pero no me quiero despedir de programa, aunque nos quedan dos o tres minutillos, sin decir que en Andalucía, señoras y señores, también hay un hip hop tremendo, hay un rap increíble, y que creo que sin más dilación vamos a pasar hoy rápidamente. El grupo se llama SFDK, la canción es Duelo de Vikingos, así que vamos con ella. Check it. Like every single time promo and the loop troop rockers. Roll through the pole. Y no, no se me ha ido la olla. Es que en esta canción canta el señor Promo del grupo sueco Loop Troop de Buster Oz. Es un crack, es un rastafari, es un loco. Y bueno, colabora en esta canción. Quería, como es un temazo y como es un tema internacional, quería contaros de SFDK rápidamente, que el grupo significa las siglas de SFDK. Empezaron siendo Strikes from the Cranny, pero bueno, al final acabaron llamándose Siempre Fuertes de Conciencia. Está formado por Zatu y Acción Sánchez. Tienen maquetas, tienen discos desde Siempre Fuertes 1, desde Los Chiqueros, Odisea en el 2001, 2005, Los Veteranos, Siempre Fuertes 2 es el último que han sacado. Bueno, tienen un sinfín, pero sobre todo lo que tienen es todo el gracejo, todo el arte. Son el grupo más representativo de Sevilla, y como nos queda muy poquito, yo creo que vamos a rápidamente decir adiós. Adiós, porque nos quedan 3 segundos. Solo una cosita rápida. Yo creo que nos hemos quedado así a medias, o sea que la próxima semana aquí hay que dar más Andalucía, más Jesús, mucha, más un país en la isla. La próxima semana os prometo que os traeré un monográfico acerca de SFDK, porque nos hemos quedado sin tiempo. Además, la próxima semana tenemos una entrevista muy interesante con Álvaro Urquijo de Los Secretos. Fantástico. La próxima semana, los secretos. Los chicos, secretos. Un gustazo como siempre. Montón de cosas en una hora, no se puede pedir más. No se puede pedir más. Así que nos vamos con este temazo. Duelo de vikingos. Al micro Saturnino Rey Zatu, SFDK, loscuatroelementos.com, chicos, loscuatroelementos.com. Hasta luego. Es que me pringue, no soy George Clinton, pero hey meme, spell my finger, spell my single. Nos preocupa Francia por su rap, no por Le Pen y la vuelta de la ignorancia. Spain sigue rancia, llama a una ambulancia en jardín de infancia.